Ahora hay que empezar a planear 150, chavo. Pam, pam, Es pam. verdad, la puta. Pero bueno, en nuestro beneficio todavía faltan 25 semanas. Es un tiempo prudencial para empezar a preparar el capítulo. Sí. Ahora terminamos de grabar y le digo a los de rayos catódicos. En 25 semanas tienen que venir al Claro. programa. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta transfusión de conocimiento videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 125. Faltan 25 semanas para el episodio número 150. Así como Crónica les dice cuántos días faltan para el verano, Spreadshot News les dice cuántas semanas faltan para el episodio número 150. Mi nombre es Maximiliano Carrión, soy el conductor designado de este barco mnemotécnico y conmigo está, mientras toma una taza de café, no lo voy a interrumpir, así lo puede tomar velozmente y dejarla al costado, el señor Nicolás Vigas Palermo. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Maxi. Estoy acá en un lunes de lluvia y no tanto calor, para variar. Sin embargo, es igual de pijo que siempre, porque estuvimos sometidos a la pelotudez de la gente en la internet todo el conchudo día, porque un flaco fue y se mató cuando tenía evidencia de no sé qué, y la AMIA, y no sé qué cosa, y chicos, dejémonos de joder. Eso. Bien, perfecto, bueno. Hecho una vez el descargo, entonces nos vamos a dedicar a lo que nos compete en el día de la fecha. Y sí, exacto. Y en todas las semanas subsiguientes de acá hasta el capítulo 150 y después más allá, en el futuro. Saludos, comentarios de la gente que pasa y dice cosas y hace cosas, como por ejemplo Pyro de Persona No Se Cae, al cual le quiero mandar un saludo muy grande y muy especial, porque me mandó un regalito vía Steam, un juego, porque se acerca próximamente en el pasado mi cumpleaños, porque cuando ustedes escuchen esto ya va a haber pasado, está ya muy lejos. Entonces le agradezco de verdad, sinceramente, muchas gracias por el regalo, no hacía falta, ya se lo dije a él de hecho, que no hacía falta, no hace falta que nadie me regale nada. Así que bueno, eso, gracias. También pasó Carlos Fernández y dijo cosas. Pasó Lucas Ariel Guerra, el cual se autocensuró diciendo que tenía que resumir. Y no, chicos, yo les explico una cosa. No es que ustedes tienen que resumir o están obligados a resumir. Ustedes pueden escribir todo lo que se les cante. Después nosotros vamos a hacer destacados de los comentarios, elegiremos dos comentarios, los destacaremos y el resto los contestaremos en el mismo sitio o donde sea que lo hayan posteado. No hay ningún problema de que se extiendan y hagan 6.500 renglones de párrafos y cosas. Creo que más de 3.000 no voy a leer, aclaro. Bueno, Nico no va a leer más de 3.000. Yo capaz que sí, capaz que no, depende. Bueno, capaz si le meten fotitos en el medio o hacen una historieta. Claro, o algo así. O vas, claro, una historieta, algún tipo de gag reel o algo así al final. Cosas divertidas. Bueno, yo como nos hemos autoimpuesto en forma casi de ley aquí en la Nación Sprechotista, voy a destacar dos comentarios. El primero de Sergio Suárez, que dice que pasó a dar un dato de color y que en el Cotor no solamente se escuchan las voces de Liquid Snake y de otro personaje que ahora no me acuerdo, sino que también se escucha la voz de Solidus Snake. Digo nomás, dice. También encontré la voz de Ashley del Mass Effect y por supuesto FemShep, que es Bastila, que ya todo el mundo lo sabe, que también es Naomi, que también es otro montón de personajes, pero bueno, eso. Sí. Y después Santiago Boy, el otro comentario que quería destacar es que se spoileó zarpado en internet todo el Cotor porque leyó la historia y se confundió. O sea, él pensó que la había leído y en realidad lo que jugó él fue el Jedi Knight Academy. También agrega que Podcast Alt for Life. En realidad dijo, perdón, en realidad dijo que no se acordaba si lo había jugado, se puso a leer y se dio cuenta que había jugado el 2. Exacto. Eso dijo. Así que mezclaste un montón de tantos, pero todo eso. El Cotor. Claro, yo jugué el Cotor 1 después de haberme spoileado mucho tiempo antes, pero como mi memoria es horrible, lo disfruté zarpado. Plot twist, fue increíble. Y fue como, ah, cierto, por Dios, cómo no me di cuenta. Pero bueno, nada, genial, eso. Tener memoria horrible salva a la gente a veces. Pero bien. Uh-huh. Bueno, yo tengo dos comentarios también para destacar, porque esa es la nueva regla. Uno es el de M, de Demasiado Cine, que dice que ya que salió el tema de Chiptunes, nos tira un podcast que a lo mejor conocemos, que creo que ninguno de los dos conocía. No, la verdad que no. Que se llama The Legacy Music Hour, que es sobre música de los videojuegos de 8 y 16 bits, y dice muy bueno. Nos pasó el link y lo dejamos acá en algún lado. Por ahí sí, lo tiramos. Va a estar seguramente ahí en el Quick Shot. Sí. Pero bueno, legacymusichour.blogspot.com está ahí el sitio. Y nada, no, el punto .ar lo agrega solo cuando accedes de Argentina. Mira. Sí. Nada, entonces quería pasarlo solo porque es una recomendación de alguien que también participa de Argentina Podcastera y así que debe saber una cosa o dos de podcasts. No lo escuché todavía, pero está en mis planes darle átomos. Por otro lado, Javi Masikoff es el otro que voy a destacar, que simplemente pasó y dijo: bajando, les quiero comentar que dentro de la cárcel que algunos llaman Super Smash, cada vez que juego el escenario de Mega Man escucho la música y me acuerdo de ustedes. Y es como, claro. Claro. Así que unos grandes ellos, les agradecemos a todos los que han comentado esta semana y sigan haciéndolo y nada, eso es todo. Bien, perfecto. Bueno, esta vez la introducción ha sido así como violentamente zarpada y cortita. Y ahora nos vamos a ir a al Quick Shot, donde vamos a charlar de cosas que han pasado en la semana. Y bueno, el disparo rápido de esta semana tiene que ver un poco. Primero, como ya dijo y como dijimos bien en la sección anterior, en la intro, vamos a dejar el link de M, que es el link de este programa Legacy Music Hour, para que ustedes puedan entrar ahí y descargarse el podcast o escucharlo de ahí o lo que sea. Así que bueno, yo también creo que seguramente le dé una pispeada por ahí. Por otro lado, yo en lo personal me puse como meta este fin de semana y la verdad que debo reconocer que cuando uno se pone metas y le da pelota a esas metas y no se dedica a pelotudear en YouTube o a hacer otras boludeces, puede lograr cosas muy prósperas, como por ejemplo clavarse 12 capítulos de Steins Gate todo el viernes a la noche y pasarla increíblemente bien. Me derritió el cerebro a partir del capítulo 12, boludo, que es cuando se va toda la mierda. ¿Por qué no hablamos de esto el sábado? Porque me olvidé. Bien, no importa. No, pero tremendo. Steins Gate es tremendo. ¿Viste no la peli? No puedo recomendarlo lo suficiente. Vi el OVA, que es el capítulo 25. No vi la peli todavía. Bueno, mirate la peli también, que como que agrega más desarrollo de los otros personajes que no son el principal. Ajá. Y le agrega un cachito más de la historia que no te cambia mucho al final, pero es interesante. Es como El que vi es el capítulo, el último capítulo de todos, que dice 25 en coso, que es cuando ellos van a visitar. Pero la peli es una peli, sí, es una película de una hora y pico o dos. Creo que también está en Anime FLV, la página esa. Si la estás viendo ahí, no sé. No es lo más legal del mundo, chicos, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Y nada, la peli está buena porque te muestra un poco el otro punto de vista de la situación. Porque casi toda la serie va alrededor del chabón. Y como que en la peli hay un tema que se resuelve más a través de los otros personajes. Y vas viendo más la... Particularmente más caracterizada a Chris. O Chris. Sí. Que, Cristina. Claro, que bueno, nada, es como que toda la serie es como el love interest del chabón, pero no, pero sí, y acá es como que ves la historia del lado de su lado, ¿no? Claro. Y cómo ella lo percibe al chabón y eso, y es muy, muy copado, la verdad. Pero bueno, está bueno, mira está chabón. Bueno que den otro punto de vista. Sí, y me hizo gracia de setearse el objetivo y hacerlo, porque me recuerda cuando mi viejo, de golpe, en mi casa, cuando vivía con mi familia, decía: claro, che, esto de servirse un vaso de agua y no tomárselo no te saca la sed, decía. Y va y lo busca a la cocina y vuelve. Sí, es verdad. Bien. Pero bueno, otra cosa que me gustaría destacar mucho de Steins Gate es la evolución de Ocarina como personaje, sobre todo en la segunda mitad del anime, desde el episodio 12 en adelante. La segunda mitad es una locura, total. Es tremendo. O sea, el hecho de que, o sea, creo que desde el 13 o del 12 mismo hasta el 18, que revive una y otra vez el mismo... la misma sección de tiempo, y ves como eso inconscientemente le va erosionando la cabeza y todo su ser al chabón, es terrible. Sí. De hecho, un poco se refleja en una parte cuando el chabón tipo está en la terraza solo mirando al cielo y aparece Chris y le dice, ¿qué te pasa? No sé qué, y le dice, me gustaría saber cuántas veces te conté esto ya. Y es tipo, el chabón lo dijo tantas millones de veces que es como que ya lo dice mecánicamente. Eso me pareció muy zarpado y muy destacable. Pero bueno, todo el anime en general es genial. Y lo segundo que hice fue terminar el cuarto libro de la saga de Geralt of Rivia, Tiempo de Odio. Por Dios, esos dos últimos capítulos, cómo los sufrí, yo no les puedo explicar. Encima el hijo de puta de Carlos Molina, al cual le mando una patada en la poronga. No, un saludo, una patada en la poronga. Bien. Me está maquineando todo el tiempo porque me dice, no, porque el quinto es el mejor, porque el quinto es el mejor, porque el quinto es el mejor. Así que más te vale que sea el mejor, porque si no, cuando te vea, te cago a trompadas. Bien, perfecto. Bueno, yo por mi parte solo tengo dos cosas que decir. Una es, me compré el Grim Fandango por primera vez en mi vida. Aguante todo, así, todo. Y todo. Lo planeo desde volver a jugar y grabar para YouTube. Y ya fue, y vamos a compartir esta hermosa experiencia. Y como sé que sos un forro, hijo de puta, que no lo vas a jugar nunca, vas a tener que verlo, por lo menos. Hijo de remil puta. Y ya que estamos repartiendo patadas en la poronga, le mando una muy especial a Mariano Acuña, que dice que soy parte del problema y así está la industria, porque le doy plata a los, entre comillas, chorros que estiran los juegos y los sacan. Y le dije, anda y seguí jugando Assassin's Creed Unity, la concha de tu madre. Así que una patada en la poronga para él también. Dicho bien. Eso, también quisiera aclarar que el día de mañana, de hoy, recordemos que es lunes de mierda, mañana es martes de cumple de Maxi, mañana sale Resident Evil HD, como habíamos dicho la semana pasada, y lo voy a jugar por primera vez también y lo voy a estar grabando porque ya he terminado con el Gunpoint, de lo cual hablaremos en la siguiente sección. Sí. Así que tengo tiempo para ir grabando este juego y a partir del 27 cuando sale el Grim Fandango. Eso. Vale aclarar que muy probablemente yo lo esté jugando a la par de Nico, con lo cual podríamos no garantizar, pero sí capaz decir que quizás hagamos un spoiler cast. Que sería más como una suerte de backslash medio como retrofuturista o alguna cosa rara. Bueno, ahí después vemos las minucias, pero la idea sería, después de que Nico y yo termináramos de jugar esta nueva versión, hacer como una especie de cierre, epílogo, postmortem o cualquier otra palabra que incluya un cierre o final de bien. Algo. Bueno, considerando que vamos a tener un montón de video al respecto, podríamos ver si hacemos algo con eso. Interesante. Pero bueno, no sé. 2015 en Spreadshot News, claro. Nada más. 2015 en Spreadshot News. Bueno. Parroquiales youtubenses de esta semana. Termina el Legend of Korra, parte número 12. El final, todo concluye al fin. Nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Martes salió la parte número 7 del Gunpoint. Nos acercamos también al final del Gunpoint. Miércoles salió la parte número 8 del Master Reboot. El jueves salió la parte... está saliendo en estos momentos. La parte número 13 de Vampire the Masquerade. Y el viernes la parte 11 de Bayonetta 2. Así concluyen los parroquiales youtubenses. Quiero decirles que a partir de la semana siguiente va a arrancar en reemplazo de Legend of Korra. Va a continuar el Hyrule Warriors porque Martín se dignó a grabar las partes que habían sido perdidas en el limbo gracias a la mística de la desgrabación de la Wii U y la capturadora que tiene. Hizo cosas raras y se rompió toda la grabación, entonces no pude usar eso. Entonces Martín agarró un día, dijo, me voy a sentar, se sentó, lo grabó de vuelta y ahora podemos continuar con la historia. Entonces a partir del lunes va a estar de vuelta The Legend of Korra y el martes última parte del Gunpoint la semana que viene y después veremos a ver con qué seguimos. Bien, nada más. Eso es todo y ahora nos vamos a ir a la primera sección de este programa, que es los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Lo jueguito que estuvimos jugando esta semana, también conocido como Now Loading, trae el día de la fecha un varieté bastante interesante que si Nico le gustaría, quizás quisiera comenzar. Sí, ponele que quisiera quizás comenzar gustándome. Estuve jugando un poco más a Elite Dangerous, básicamente fui y... Aventuras por el espacio. Sí, estuve matando piratas como los pibes y ahorrando platita porque quiero ver si compro otra nave. No me acuerdo si había contado o no, pero estuve usando la nave emblemática del Elite, que es la Cobra. Pero si uno no la mejora, básicamente se la dan por el culo. Entonces conviene volver al anterior, ahorrar mucha plata y solo hacer el salto cuando tengas plata para mejorar esa otra. O sea que si no la actualiza, uno cobra. No, pasa que esa es muy multipropósito, ¿no? Y como que si la vas a usar para el combate, te conviene tenerla bastante armadita. Porque la que estoy usando ahora, que es la anterior, que es la Viper, es de las más aptas para el combate, digamos. Se la bancan contra naves más grandes porque son muy, muy maniobrables y tienen buen escudo y buenas posiciones de armas para ponerle y eso. Entonces es como que si las mejoras un toque son como zarpadas. Son las mejores cazas que hay hoy en día en el juego, digamos. Okay. Después ya vienen naves bueno, tipo fragata y eso. Creo que lo había comentado un poco, pero... Nada, es un pequeño consejo. El público se renueva. Ahorren un poco antes de pasar a la siguiente nave. Nada, estuve jugando con nuestro amigo Emiliano, tu amigo de la vida y mi amigo de que ustedes me lo presentaron. Y estuvimos dando vueltas por ahí. Y hay problemas de comunicación a veces en el juego y eso, pero sí noté que es más fácil encontrarse con la gente que antes. Como que arreglaron un poco el matchmaking, pero la comunicación anda medio chota. Así que... Usando Skype probablemente podamos resolverlo para la próxima y seamos todos más felices. Por lo menos temporalmente, aparte, hasta que mejoren un poco el sistema de comunicación interna del juego. Porque vos me habías dicho que podías comunicarte vía voz, pero a través del mismo juego. Sí, la voz anda con un poco de lag y el chat anda medio choto. A veces no está enganchando bien, no sé por qué. A pesar de que sí nos podemos ver. O sea, nuestra teoría era, bueno, estamos en servidores distintos y está haciendo medio cosas locas. Pero si hasta nos podemos ver en el lugar y targetearnos y ver que somos en uno y el otro y nos vemos online, es tipo... Está bien, no tienen por qué pasar por el mismo servidor que el juego, la comunicación, en realidad, a nivel técnico. Claro, sí. Pero es raro. Es bastante rara la experiencia de usuario. Así que, nada, igualmente algo que me tiene bastante interesado en lo que se viene en el juego es que está anunciado que el siguiente parche que trae features nuevas, porque ahora hay parches de estabilización, ¿no? Pero la siguiente feature en la que ya están trabajando y es la que se viene es el manejo de jugar en party, justamente, que hasta ahora es más como una cosa informal de vamos a cagar a tiros esta nave y el que le pega último gana la plata. Y con party podés dividir las bounties y las recompensas de misiones y eso. Así que, nada, se ve interesante. Y también hay anunciadas bastantes naves a futuro y toda la bola. Vamos a ver qué pasa con esto. Después, como hemos mencionado, terminé el Gunpoint. Un juego que el final se va poniendo cada vez más copado. La historia me voló la cabeza zarpado. La verdad, lo bien hecha que está, más que nada, ¿no? La historia en sí, porque la historia es, digamos, tiene lindos plot twists, pero no es nada del otro mundo. Sin embargo, me parece que está tan bien escrita y tan bien desarrollada para con el gameplay. O sea, las excusas de las misiones que tenés que hacer son buenas, tienen sentido. Nada es así barato, digamos, todo tiene como un contexto bien armadito. Sí, o descolgado, inclusive. Claro, todo tiene un contexto bien armadito y redondo, como que aprovechan excusas de corrupción y conspiraciones y cosas locas para que tengas que hacer ciertas cosas. Y todo el juego básicamente es infiltrarse en un lugar y hackear una computadora, que hackearla es apretar una tecla. Pero cada misión se siente muy distinta en el peso que le aporta la historia. Y eso me parece muy genial. El último nivel es particularmente loco. Lo que hay que hacer, el objetivo es distinto, digamos, a lo normal. y, sí, y cierra muy bien la historia. Lo grabé en 3 videos, pero probablemente salga en 2 partes, porque quería hacer que el final fuera una parte larga, porque la historia se pone muy emocionante y como que no daba a cortarla, me parece a mí. Vamos a ver qué hacemos con eso. Y nada, y aparte me da un par de semanas para ya ir grabando Resident Evil. Creo que va a ser suficiente para generar algo de contenido. Puede estar bueno. Pero bueno, y espero que les guste cuando lo vean. Y eso sí, aclaro, el último video se corta medio abruptamente. No sé si podamos incluir ahí alguna caption o mensaje. Y eso es porque el juego, al final de todo, tiene un botón que cuando lo apretaste cierra el juego. Y yo no sabía eso. Y lo apreté, y eso cortó el video inmediatamente. Pero básicamente está bueno porque te genera como una historia cortita que cuenta lo que te pasó sin spoilear nada, para que lo compartas en las redes sociales. Y quienes me sigan, claro, en Twitter lo habrán visto y es interesante. Y te manda un link al demo si querés vos probarlo y cosas así. Es copado, es una forma linda de cerrar, tipo una especie de reflexión típica de película de... Esta es mi historia y es lo que me pasó. Y no sé, ¿quién soy? Soy Spider-Man. Y se va volando, chao. No, mentira. Pero sí. Y bueno, eso. Después de eso jugué un poco más al Company of Heroes 1 con unos amigos. Estuvimos jugando 4 contra 4 computadoras. Básicamente contra 4 CPU players. Y es lo mejor, tío. Es súper, súper entretenido y como RTS la rompe zarpado. Y hoy a la noche vamos a ver si jugamos de a como 6 chabones, así 3 contra 3, vamos a ver qué hacemos. La gente del laburo se copa, así que vamos los pibes. Y tendré seguramente una anécdota más elaborada para la próxima si hoy sale, así que eso es todo por ahora. Y ayer estaba tipo, bueno, ya que lo dije en el podcast y le dije a Maxi que voy por más o menos la mitad del Middle-Earth, debería ponerme un rato y ver qué onda. ¿Viste cuando te da paja algo? Pero sí, sí, debería ponerme y jugar un toque. Y me pongo a jugar un toque y 5 horas después había bajado a medio planeta y estaba más zarpado que la mierda. Hice todas las misiones de cazar, las del enano. Que claramente sí, son las mejor escritas y mejor actuadas de todas. Están buenísimas las misiones del enano. O sea, el personaje es mucho mejor que el resto de la historia entera. Así que es lo más satisfactorio, básicamente. Pero nada, me copó que eso te da habilidades que te permiten... montar mucho más rápido los Karagors, los chabones estos que claramente son los perros de los cazafantasmas, a mí no me engañan. Y las gárgolas, ¿viste? Y ¿cómo es? Y después podés montar a también los super bichos gigantes estos que no me salen. Sí, los Graug. Y nada, con eso como que puedes hacer un... atravesar el mapa mucho más rápido que antes. Porque yo la verdad que no le venía dando importancia a montar los Karagors porque era una paja. Y ahora puedo hacer un botón y los, tipo, te subís arriba y ya puedes usarlo. Entonces, sí, es otra cosa. Sí, obvio. Sí, y después de eso dije, bueno, a ver qué onda la quest principal, que la vengo dejando medio colgada hace rato. Y me la estaban empezando a dar los chabones, ¿viste? Cuando colgás por mucho tiempo, como que el juego empieza a balancearse solo y te vienen de 80.000 chabones y decís, se está poniendo un poco heavy. Y entonces hago la misión que tenía colgadísima hace 1000 y claramente era la que me deja dominar chabones. Y es tipo, ah, yo soy un pelotudo. Listo. Con razón, claro, la dificultad se fue la re chota. Porque el juego esperaba que ya esté dominando a todos los tipos con mis poderes. Así que nada, ahora puedo ir y tipo dar vuelta a los chabones para que peleen y para ahora... mí. Pero eso fue lo último que hice. Empezás a dominar orcos. Eso fue lo último que hice ayer. Así que imagino que mañana, que vuelvo medio tarde, voy a jugar eso un rato. Y el miércoles empezar Resident Evil. Pero bueno, la cuestión es que dominar orcos me parece muy copado por lo poco que lo probé. Y estuve súper cerca de dominar a un chabón que era un capitán resarpado que tenía nivel como 20. Ya lo podía agarrar, ¿viste? Cuando está en un estado débil que lo puedes agarrar. Y lo iba a dominar para que me ayude a pelear contra todos los demás que tenía encima. Y claramente me bajó otro nada que ver random y leveleó. Como, fuck. Pero bueno, al menos no leveleó el jefe ese que era nivel 20 y es el level cap. Y, bueno, o 19 que era el level cap. Sí. y nada, bla. Cuestión, la paso súper increíble cada vez que lo juego, pero medio que me da paja entrar a él. Es un síndrome medio loco que tienen algunos juegos. Me pasaba con el Titanfall también, tal vez por el único hecho de que pesa 50 conchudos gigas para un juego multiplayer. Y es como, ¿para qué lo tengo en mi disco? Pero cuando lo jugás la pasás re bien. Bueno, similar. Este pesa 36 y no tiene historia. Pero qué divertido que es la concha de la lora. Sí. Así que nada, eso. Esos son mis juegos de esta semana. Bien, bueno, yo voy a dejar ese para lo último. Bien. Para hablar un poco. Sin mucho spoiler, sin nada, pero para que la gente así festeje esas cosas. Bien. Más Hyrule Warriors, terminé de sacar todos los putos corazones del modo historia. Me faltan sacar las segundas esculturas, porque cada mapa tiene dos esculturas. Una que se revela en normal cuando matas 1000 enemigos, y la otra que se revela en hard, cumpliendo una pauta o un requisito en particular, o varios requisitos en particular. Entonces tengo que ir probando en cada mapa a ver cómo carajo se desbloquea esa escultura. Aparece, la matas y te da un cosito. Mientras tanto me metí en lo que es el Adventure Mode en el primer mapa, y está bueno, la verdad que está bueno. Tenés te van dropeando distintos ítems. Tenés, por ejemplo, te dropean bombas que te sirven. Muchas veces te las dropean como recompensa por haber terminado la misión del cuadrado de la grilla en el que estás, o bien te lo dan como recompensa una vez que habilitas, después de haber ganado la batalla de esa grilla, habilitas las tres grillas adyacentes a la grilla donde estás parado. Entonces, como recompensa, muchas veces te dan ítems de las grillas adyacentes. Tenés, por ahora que yo haya desbloqueado, bombas que te sirven para cuando vos estás parado en un mapa, puedes seleccionarlo como ítem, ir ir cambiando en los distintos tiles del mapa. Y por ejemplo, puedes destruir una piedra y puede o no haber una entrada secreta a un dungeon, puede haber ítems, puede haber un cofre, puede haber varias cosas ahí. O bien tenés la vela, que asumo yo que en el Legend of Zelda original de NES debería estar la vela, que te sirve para buscar secretos en lo que son arbustos, matorrales y ese tipo de cosas. Te revela, ya sea también entradas a dungeons, cofres, etc. Uh-huh. Entonces te van dando esos ítems. También vi que estaba la brújula, y vi que había otro ítem más, realmente no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que esos ítems los puedes usar para revelar secretos en el mapa y después entrar con tu personaje a cualquiera de esos secretos que encuentres, y ahí activar una misión extra que no tiene que ver en sí con el objetivo principal del tile ese en el que vos estás parado. O sea, del cuadrado de la grilla en el que estás parado. Eso es un objetivo totalmente aparte que tiene que ver con ir desbloqueando el resto del mapa. Así que la verdad que está bueno, es divertido porque los objetivos son variados. Puede ser desde una batalla a mapa completo donde tenés que, por ejemplo, matar al general contrario y es una batalla común y silvestre, como cualquier batalla del modo aventura, perdón, como del modo leyenda, que es el modo historia. O bien, por ejemplo, batallas particulares, como conté la otra vez, de derrotar dos jefes juntos en el mismo mapa en menos de 3 minutos. Entonces, y te aparece uno en cada punta para que corras, porque corre. Y ese tipo de cosas está bueno porque te da variación, te da también un poco de lo que es, que es medio así como forzado, si querés, pero un poco de lo que es la investigación y qué sé yo, de ir por el mapa moviendo un cursor. Está bien, no es lo mismo que ir con Link o con cualquier otro personaje, pero moviendo el cursor y encontrando los secretos y demás para ir desbloqueando armas nuevas. Creo que todavía me quedan por desbloquear 3 personajes, armas para los personajes que tengo ahora, más los personajes nuevos, etcétera. O sea, tiene bastante contenido. Después, Carlos Molina, al cual también le tengo que mandar un saludo, pero me lo regaló, vaya a saber uno por qué, porque agarró un día a Carlos y me mandó un juego y me dice, toma, jugá, y me regaló el Endless Space, porque se le cantó a las pelotas, así bien. Que gracias, Carlos, macanudo, y dije el otro día, y ya que estoy lo podría probar, así que me lo instalé, lo bajé, me lo puse a probar. No jugué demasiado, todavía ni siquiera terminé una campaña completa. Estoy repitiendo, no varias veces, pero ya repetí un par de veces los primeros 70-80 turnos, sí, para familiarizarme un poco con los sistemas y cómo funciona todo y qué sé yo. Yo lo jugué una sola vez. Es interesante, Está bueno, más que nada lo bueno que tiene es, digamos, todo lo que es la temática, que es en el espacio, o sea, son distintos tipos de civilizaciones, están en el espacio y la idea es ir conquistando distintos sistemas, cada uno con su o sus respectivos planetas, y esos planetas tienen características particulares, pueden ser planetas congelados, planetas semicongelados, planetas tipo terrestres, desiertos... sí, distintos niveles de hospitosidad, lo que sea. ¿Qué tan fáciles de habitar son? Ah, habitables. Habitabilidad, eso querías decir, capaz. Si es hóspito o no. Ah, sí, hóspito sí. O inhóspito. Sí, bueno, bien. Eso. La cuestión es que cada uno de esos planetas tiene, por supuesto, sus pros y sus contras. Eso se ve reflejado dentro de lo que es la felicidad o overall happiness de los colonos que vos mandás a conquistar esos planetas. A través de mejoras y qué sé yo, a través de un árbol que tiene 4 ramificaciones, una es combate, la otra es ciencia, la otra es exploración y la cuarta es comercio. Cada una de esas ramas tiene upgrades, casi como el Civilization, o sea, el sistema es muy parecido al Civilization. Y esas upgrades lo que hacen es habilitarte, a medida que vos los vas desbloqueando, la posibilidad de conquistar nuevos tipos de planetas, actualizar distintos... distintas secciones de las colonias de los planetas para que el impacto de los planetas sea menor o poder tener mayor producción, ya sea de comida, de industria, de ciencia o de dust, que es la moneda de todo el universo Endless, sí. No solamente de este juego. y bueno, la cuestión es que por ahora lo estoy piloteando bastante, pero me está costando mucho mantener un nivel más o menos aceptable de felicidad en los distintos sistemas, por el hecho de que me da la impresión de que me expando un poco como demasiado rápido, entonces mi nivel de felicidonia promedio baja abruptamente me invaden y me hacen pija. Yo la vez que lo jugué... logré bastante, o sea, sí, si tardás un cacho más en expandirte y te fijas más de equipar cada planeta un poco, sale como piña, ¿eh? Por eso, sí, creo que lo que voy a hacer es reducir mi auge expansivo y tipo conquistar 2 o 3 sistemas y dedicarme a llenarlo lo más posible de gente y de upgrades. Fíjate de siempre colonizar primero, de última, los planetas más los más hóspitos. Sí. Y de ahí vas saliendo los más cercanos que necesitas recursos y eso. Así sí, la población ahí está feliz y como que te influye en el área. Y si vos te vas a un planeta que ya está más o menos dentro de tu jurisdicción, es como que la felicidad base ya es más alta. Claro. Además también hay otro tema. Como dije, una de las ramas es exploración y esa es la rama que te permite a través de distintas investigaciones de skills ir conquistando nuevos tipos de planetas. Entonces tenés que tener muy en cuenta eso a la hora de conquistar un sistema porque no siempre tiene planetas a los cuales vos podés acceder con el nivel de skill que tenés. Entonces también tenés que hacer un poco de balance y de juggling, que no me sale la palabra ahora en castellano. Eso, un poco de malabarismo entre las 4 ramas distintas porque tenés que mejorar un poco las armas de tus naves y de tu flota para que puedan defenderse en caso de que vengan enemigos. Tenés que hacer un poco de comercio donde también está la rama de actualizaciones para lo que son las colonias que tengan mayor felicidad, que tengan un mejor sistema de alimentación y todo ese tipo de cosas, junto con la rama de ingeniería, industria / ciencia. Entonces es como que tenés que hacer un malabarismo constante de las cuatro ramas esas, más el hecho de moverte a través de tu imperio, más el ir conquistando los distintos planetas, más hacer las actualizaciones correspondientes, etcétera, y cuidarte de que no te invadan y todo ese tipo de cosas. La verdad que está muy interesante, está bueno. Por supuesto, a la gente que le gusta el Civilization es casi como un no-brainer recomendarle esto. Es Civilization en el espacio, pero con naves y planetas en vez de ciudades. Bien. Bien, y lo último es KOTOR, por supuesto. Estuve jugando más KOTOR, le di bastante. Ya me escapé de Taris. No le pude ganar el duelo a muerte al chabón de armadura dorada porque me la daba zarpado cada vez que iba a darle. El chabón de la armadura dorada. Es un chabón que está en la arena. O sea, vos haces la side quest de la arena donde tenés que enfrentarte a los cuatro chaboncitos. Y la última side quest te la da cuando vas a la cantina de Low City. Vas a hablar con un chabón que da recompensas por por cazar contratos del gobierno, como una especie de bounty hunters. Uh-huh. Y ese chabón te dice que hay un flaco que era algo así como un guerrero legendario de la arena en la época que se permitían los duelos a muerte. Sí. Y que el chabón había como desaparecido porque se retiró. El chabón está en la cantina de la Upper City esperando que alguien lo rete a duelo. De la única forma que lo puedes retar a duelo es siendo el campeón de la arena actual. Entonces le fui. Creo que esa quest nunca la terminé. O sea, nunca me hice campeón. Yo agarré, fui, me hice campeón de la arena, fui a hablar con el chabón que es un chabón todo de armadura dorada, y le dije, guachín, te la voy a dar. Bueno, agarró, fuimos. Y el salto de nivel es absolutamente ridículo porque el chabón de cuatro espadazos te baja. Y por más que vos hagas todas las sidequests y todas las boludeces y demás, no llegás ni en pedo al nivel. ¿Qué es tipo así un Mandalorian el chabón? Es un Mandalorian, exactamente. Y la verdad no me acuerdo si le había ganado. Y quiero saber, bueno, tipo Vibro Blades o pistolitas. Tiene dos pistolas, tiene pistolas duales y además tiene una Vibro Blade. Está bien. Pero bueno, la cuestión, me escapé de Taris, hice todas las quests que pude, me escapé, estoy con Nishon, con Bastila, con Big C y con Karth. Por ahora llegué al planeta donde está la Jedi Academy, hablé con todos los chabones, hablé con Yoda pero no, sí. Ya hice todo el entrenamiento y tengo mi sable láser y el sable láser soy un Jedi Guardian y hago y mato a todos y hago mierda a todo y soy muy feliz. Bien. No avancé más que eso, estoy ahí, estoy en el planeta me dijeron tenés que ir a investigar el coso loco donde hay Dark Side of the Force y sé libre, vuela muchacho, y sí. Ahora fui hasta ahí. Y en el camino me encontré con un NPC común y silvestre que tenía la voz de Ashley del Mass Effect. Cosas que pasan en el universo del KOTOR y de la vida también. Sí, y de Bioware. Bueno, la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Como le comenté, no me acuerdo a quién, en un comentario en algún momento de hace un par de semanas, el combate me resultó medio choqueante al principio por el tema de los movimientos y porque es súper evidente que hay están tirando los dados constantemente detrás de eso. O sea, es muy evidente. Es que es cuando tipo, el chabón hace tac, tac, tac. Es que es directamente el sistema D20 calcado, el clásico de sí. Dungeons and Dragons, que si no me equivoco lo habían usado para, por ejemplo, el Baldur's Gate. Creo que y el Neverwinter también. Ok. Sí, el Neverwinter también. Pero sí, o sea, no te lo caretea ni a palos. Es tipo, es un fucking juego de rol. Deal with it. sí. Y nada, lo tengo que volver a jugar. Lo tendrían que modear un poco para que los... todas las distintas armas y eso no sean la misma con otro skin, porque llega un momento que te empiezan a hinchar las bolas, pero es un hermoso juego, boludo. Sí, yo la verdad que la estoy pasando bien, debo admitir que la estoy pasando muy bien. Pregunta, así que bueno, esa, sí, mejor que con el Mass Effect 3, por ejemplo. Es muy temprano para decir, recién voy 7 horas y media, por ahí cuando tenga, no sé, 20, 30 horas de juego, ahí te puedo decir, sí, bueno, hasta este punto la verdad que la estoy pasando mejor o peor, pero en principio puedo decir que la estoy pasando igual de bien. Ok, bien. Bueno. Así que bueno, esos han sido todos los juegos de esta semana, y ahora nos vamos a ir a las noticias que hemos seleccionado así minuciosamente para hacerlos enterar de las cosas que pasaron en estos últimos 7 días. Y todo el palabrerío que dije antes del corte era solamente para reemplazar Rapid Fire, porque ese es el nombre realmente de la sección que aglomera las noticias destacadas de la última semana. ¿Te parece, Nico, arrancar por la primera y después discurrimos hacia las demás? Sí, porque arrancar por la última sería medio pelotudo. Microsoft anuncia el Forza Motorsport 6 junto con Ford. Y va a tener la exclusividad de manejo de uno de los nuevos modelos de Ford, que es el nuevo Ford GT. También hay un par más de autos, de hecho, que van a estar ahí de forma exclusiva. Y por esto queremos decir, básicamente, no van a estar en ningún otro juego de carreras. Porque claro, en nuestra vida tampoco van a estar. A menos que seamos muy, muy millonarios, tío. Todo bien. Claro. Pero algunos de esos son autos que saldrán en 2016, inclusive. Así que es interesante, es como, ah, mirá, se viene el futuro y el juego lo tiene. Gran Turismo lo hizo primero con otros autos, pero no importa. Igual la gente que le gusta el Forza dice que es un buen juego, que el manejo está muy copado, así que bien por ellos y ojalá que lo disfruten. Esto, sí, claramente este plural es únicamente en realidad para Pedro Chabón, que se compró la Xbox One allá en Suecialandia y no nos escucha hace mil años, así que se puede ir a la concha de su madre. Pero, bien, perfecto. No, bien. Yo lo que iba a decir con respecto a esta noticia, me llamó mucho la atención cómo fue el anuncio, porque primero fue en un ambiente nada que ver, o sea, estaban presentando este nuevo Ford GT en el Salón del Automóvil de Nueva York, creo, de Estados Unidos, en algún lado, uh-huh. Y de repente cuando salió el Ford dijeron, ah, sí, sale el Forza 6, y es tipo, ok, whatever, y de repente ese salió un tweet de la cuenta de Ford que retuiteó la cuenta de Microsoft y ahí todo el mundo se enteró de que salía el Forza 6 en algún momento. Fue tipo, bien, marketing, sobroso. Y dale 4 o 5 años y va a ser como Comic Con, que se la comen los videojuegos ahora. En unos años la convención de auto van a ser todos los jueguitos de carrera y un auto, claro, cada, no sé, 20 metros de exposición. Pero bueno. Sí. Bien, en fin. Rockstar nos decepciona un poco porque retrasa el GTA V para PC hasta el 24 de marzo. Sin embargo, presenta los requerimientos finales de sistema y lanza los pre-orders con varios bonus. Voy a proceder a abrir el artículo porque no recuerdo ni por casualidad los requerimientos del sistema. Los requerimientos son los que habíamos leído que se rumoreaban, son los mismos. Ah, son los mismos. Listo, sí, perfecto. La 660 entonces, debería correr el juego en una forma recomendable, entre comillas. Bien. Dado que es comparable con el poder gráfico de una Play 4 o una Xbox One. Para poder correrlo super al palo Watchy Power Master Race. Regime Boner Master. Sí, eso es lo que quería decir, no me salía. tienen que seguramente tener algo un poquito más potente, ¿no? Pero bueno. Eso. Bueno, y lo que son los bonus de pre-order con los que van a lanzar las pre-orders que ya están abiertas, se puede programar tanto por el Rockstar Warehouse, que es, supongo, la tienda online que tiene Rockstar en su sitio, como también por Steam, y ambos tienen las mismas recompensas, que son $1,000,000 in-game, o repartidos en medio millón en modo campaña y medio millón en el online, 300,000 más si preordenan antes del 1 de febrero. Y si preordenan antes del 1 de febrero también un juego digital a elegir entre, ya les digo, porque la lista estaba por acá. La lista es Max Payne 3, L.A. Noire, Grand Theft Auto, Episodes from Liberty City, Grand Theft Auto 4, Bully, San Andreas, Manhunt, Max Payne 2, Vice City, Midnight Club 2 y Grand Theft Auto 3. Entre todos esos pueden elegir un juego gratis que se los regalan si preordenan antes del 1 de febrero. Así que bueno, esa es la historia del Mass Effect 4 en PC. Bien. Deberían regalar los tres Mass Effect juntos, me parece. Pero bueno. Sí. Dado que con el pre-order del 3, por ejemplo, a mí me dieron el 1 y el 2. Y el L.A. Noir. Pero bueno. La siguiente noticia que tenemos es de Microsoft una vez más. Que dice que reduce el precio del Xbox One a $350 a 3 semanas de terminada la campaña navideña de la misma. Sí. porque la cuestión fue así. Se conocieron los números de las ventas de Microsoft y de Sony. Aparentemente Microsoft, con el precio de $350 en Estados Unidos, arrasó completamente, tanto en noviembre como en diciembre, que fue los dos meses que tuvo la promoción esta. Y los chabones, ni lerdos ni perezosos, dijeron: muchachos, si a 350 vende, bajemos a 350 de vuelta. O sea, 1 más 1 es 2. Y aparentemente este va a ser el nuevo precio de la consola. No sé si todavía se sigue ofreciendo el bundle de la consola con Kinect, si va a estar a 350 o estará a $400 o 450. Lo único que sabemos es que hoy en día la consola pelada sin Kinect va a estar a $350 en Estados Unidos. Sí. Hay que ver si eso después se traduce en price drops a lo largo de otras regiones. No creo que llegue acá ese price drop, o sea, acá va a estar... Sí, va a seguir costando las 8.000 y pico largas, casi 9.000 o 9.000 del todo lucas que cuesta. Así que nada, eso. Sí, 8.000 lucas aparentemente, son como 8 millones, pero no importa. Por eso, 8 lucas, no dije 8.000. Dije 8.000, pero no quise decir 8.000. Igualmente, una cosa que aclara la nota es que la gente de Microsoft se refiere a los $350 como una promoción, entre comillas, pero lo consideran un price cut porque no tiene una fecha específica de cuándo termina. Así que puede que no sea para siempre ese precio. Veremos. Ok, bueno, veremos. Sí, eso. Bien, y la última noticia de esta semana tiene que ver con Evolve y el anuncio de los pre-orders que tiene, que son algo así como 80.000, con precios que varían desde los $60, que es el juego base, con skins y algunas cosas y otras no, y después tenés otra que sale 80 y después tenés otra que sale 100. Es como, no sé, yo la verdad leí la nota y me pareció un quilombo infernal. También hay un Season Pass que sale $30, no sé. La verdad que no entiendo qué es lo que quisieron hacer. Según lo que dicen los mismos chabones de Turtle Beach, que no es Turtle Beach, es Turtle Rock, porque Turtle Beach son los auriculares y esas cosas. Los chabones dijeron que no van a segmentar el mercado haciendo que los DLCs no estén disponibles, sino que todo el mundo va a poder jugar con todo el mundo, porque vas a poder ver a la otra persona con el skin que tenga. Sí. Pero no vas a tener ni el bicho ni nada de eso, o sea que no entiendo bien tampoco. Básicamente, el juego con todo en PC, la que se llama Monster Race Edition, sale $100. Y después está la de 60 y hay una de 80 en el medio que tiene cosas intermedias. Porque aparentemente está el Season Pass y aparte hay otros DLCs que no están incluidos, que sí se incluyen si pagas la de 100, que entre comillas te aporta un valor de $120 o algo así, que es mentira. Básicamente te cobran lo que se les canta el culo y el valor es lo que les cuesta al servidor. Y nada, la cuestión es que si estás esperando este juego hace 1000 y tenés la posibilidad de comprarlo en digital, 1000 pesos es lo que sale hoy en día comprar acá un juego físico para consola. Uh-huh. Así que $100 para tener el coso es una patada en la pija desde el punto de vista de que, qué sé yo, cuando salió el Left 4 Dead salía 40. Pero... Y todos los DLC fueron gratis. Pero desde otro punto de vista, digo, es costeable. Así está la cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Eso. Yo más que nada lo quise destacar porque vi mucha crítica alrededor de este anuncio, del anuncio del Season Pass, de los DLCs, de la segmentación y qué sé yo. Uh-huh. Y también una réplica de Turtle Rock saliendo justamente a defender este modelo, diciendo justamente lo que dije antes, de que los chavales no van a segmentar el mercado, sino que todo el mundo va a tener la posibilidad de jugar con todo el mundo, porque no se va a categorizar a la gente por los distintos DLCs que tenga o no comprados. Igual, y otra de las cosas también que dijeron, que es por supuesto la excusa que utilizan siempre, que es que al momento del lanzamiento del juego ningún DLC de los que están anunciados va a estar terminado, ni siquiera empezado. Lo cual también es en cierta forma un poco preocupante, porque estás anunciando de cosas que no tenés ni siquiera hechas. Es como... Encima, lo cómico de todo el asunto es que los chabones dijeron: no, sí, porque la verdad es que cuando uno desarrolla un juego tiene un montón de ideas y un montón de conceptos y cosas y qué sé yo. Y una de las formas de no tirar esto a la basura ni encajonearlo es creando DLC. Sin embargo, les queremos decir que nada de lo que prometimos hasta ahora está diseñado ni creado ni nada. Entonces como... Pero... todo bien, ¿no? Pero es como el argumento más válido de la tierra, porque cada vez que alguien corta algo y lo pone como DLC y te cobra por eso, te quejas. Y están haciendo lo opuesto, están diciendo vamos a hacer esto después. Podés claro. preordenarlo ahora. O sea, es la forma más honesta de hacer DLC en realidad. Lo que sí es que $100 por un juego, cuando todavía no está comprobado si el juego es bueno, es medio cualqui. Sí, nada. Por eso. No al pre-order. Yo estoy casi seguro que en un año ese juego va a estar $30. Sí. Pelado. Y con DLCs y todo, 60, 70. Que es un full price. Sí, y yo en lo personal estoy convencido de que este juego en particular va a ser el Titanfall de este año. O sea, se va a hablar de este juego durante un mes y pico. Y después va a desaparecer de la faz de la tierra. Y la gente que lo juega lo va a seguir jugando. Mira, sí, como el Left 4 Dead también fue así. Todo el mundo habló por un rato. Y después siguió jugándole un montón de gente, pero nadie más habló nunca porque ya está. Es como el Counter, ya está, está ahí, listo. La gente lo juega. Pero quiero decir que el Titanfall es un buen juego. Así que si es el Titanfall de este año, copado, básicamente. Pero bueno, bla. Bueno, eso. Bien. Calendario. Sí. El día martes 27 sale el Dying Light para Windows, Xbox One y PlayStation 4. Este es el FPS de zombies que ya me tienen las pelotas llenas, pero proponía cosas locas porque cambiaba un poco cómo funcionaba de día y de noche. Si es eso y parkour. Sí, y parkour. Que no está en tantos juegos todavía. Después sale el Grim Fandango Remastered, que como dije ya lo he comprado. Vamos los pibes, patada en la pija para el señor Mariano Acuña. Sale para Play 4, Play Vita, Windows, Mac y Linux. Y después tenemos el momento Japón. Sí, momento Japón. Hyperdimension Neptunia Re.Birth 2. Dos puntos. Sisters Generation. Así. Para PlayStation Vita. Váyanse a la recalcada concha de su madre japonesa del culo. Japón, how I love you. Bueno, sí. En fin. El jueves 29 de enero sale el Heroes of Might and Magic 3 HD Edition para Windows, iOS y Android. Y el anteúltimo día del mes, el 30 de enero, sale el Life is Strange Episodio 1 para Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 y Xbox One. Y The Book of Unwritten Tales 2 para Windows, Mac y Linux. Que la verdad no tengo ni la más puta idea de qué carajo se trata el juego. Es una aventura gráfica, así que no te interesa. Correcto, listo, bien. Hemos terminado con el Rapid Fire del día de la fecha y ahora nos vamos a ir a una sección que usualmente dejamos así como para noticias locas o noticias especiales o cosas que nos queramos expandir un poco más. Así que agárrense un cafecito y vuélvanse en un rato. Café en mano, revolviendo con la cucharita. Si tuviera un café y una cucharita haría el ruido, pero no lo tengo. Así que estamos en el Hot Coffee, donde vamos a hablar de la primera Nintendo Direct del año 2015. ¿Y qué Nintendo Direct que fue? Porque sí, sí, hubo muchos anuncios, muchas fechas de salida. Después la gente se empezó a quejar porque la gente le gusta quejarse. Y todo ese tipo de cosas. ¿Te parece que arranquemos por el primer anuncio fuerte de la Nintendo Direct, que fue el anuncio de la nueva 3DS, la New 3DS, que solamente va a llegar en formato XL a Estados Unidos y por consiguiente asumo que a Latinoamérica? Dieron la fecha de salida, que es el 13 de febrero de este año, justamente. Y hay dos modelos, creo, dos colores, mejor dicho. Creo que es el negro así loco, super wow. Un azul así medio plateado, super loco. Y después también anunciaron la versión de Majora's Mask, que sí, antes de que la pusieran a la venta ya estaba agotada 37 veces. Más o menos, sí. Así que, bueno, no sé. Los comentarios sobre la nueva 3DS que hicieron fue que tiene más poder de procesamiento. Eso le brinda mayor velocidad no solo a los menús, sino a los tiempos de carga. Tiene una batería optimizada. Tiene el famoso C-Stick, que es como un análogo derecho, pero en forma de nub o de think, de cosito del ThinkPad, por ejemplo. O de pezón. O de pezón. Que hace las veces de movimiento de cámara en algunos juegos que van a salir en otros juegos que son retrocompatibles con este C-Stick. Entre ellos, si no me equivoco, el Smash es compatible con este C-Stick. Uh-huh. Sí. Para usarlo tipo el viejo C-Stick de Nintendo 64, claro, que funciona a modo de macros, digamos. Después tiene una duración extendida de la batería. Sí, avisaron que el C-Stick este, que el NAB va a servir como reemplazo del Circle Pad Pro. O sea, si vos en un juego le habilitas el Circle Pad Pro, vas a poder usar eso y va a andar bien. O sea que usaron básicamente el mismo set de instrucciones, digamos, a nivel lógico. Y los juegos van a poder ser usados, tipo, por ejemplo, el Resident Evil Revelations, que fue el primero en soportarlo, va a poder usar eso como C-Stick. Bien, como buena onda. Camera Stick, sí. Y digamos, la última novedad que tiene esta New 3DS es, y parte también de la razón por la cual le upgradearon un poco la capacidad de procesamiento al CPU, es la nueva modalidad estereoscópica loca del 3D que... Antes, en la versión anterior, cuando vos movías la 3DS, medio como que la imagen en 3D se blureaba y algo así, porque no estaba orientada directamente hacia tu cara. Gracias a una, creo que es una segunda cámara que agregaron, pueden hacer el traqueo de desde dónde, desde qué ángulo estás mirando vos a la pantalla y ajustar dinámicamente, teóricamente, la visión estereoscópica en 3D para que vos no pierdas de vista y no se te blurree todo. Hay que ver que también funciona y qué tan rápido se actualiza, digamos, la visual. Así que aparentemente esa es una de las razones por las cuales dicen que ahora va a estar bueno, entre comillas, jugar a la 3D. A la 3DS en 3D. Sí. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos muchos amigos, un montón de amigos nuevos. Anunciaron la nueva camada de amigos del Smash. Anunciaron una serie de amigos del Super Mario. O mejor dicho, referenciada a Super Mario. Que tiene que ver con el anuncio también del Mario Party 10. Que va a salir, si no me equivoco, en marzo, a mitad de marzo o algo así, por ahí. Dieron la fecha de salida, pero no recuerdo ahora de memoria exactamente en qué momento es, pero sé que es a mitad de mayo, de marzo digo. Los amigos nuevos de la serie esta de Mario son todos los que están en el Mario Party 10, que son Mario, Peach, Luigi, Toad y Bowser. Y también dijeron que Toad de esa serie va a tener soporte en el Captain Toad, que va a ser incluida un nuevo update el día que salgan estos amigos a la venta. Sí. Bueno, se anunció un nuevo Fire Emblem. Un juego que salió así medio de la nada. No conozco nada de la... No conozco nada de la saga, así que esto es... Sí, por lo que se vio es... usa el mismo motor gráfico, probablemente un poco mejorado del anterior. Lo cual me parece súper genial porque el anterior la rompe a nivel gráficos. Tiene una historia totalmente nueva y original, lo cual probablemente implique un set de personajes nuevos totalmente. Los Fire Emblem son medio tipo Final Fantasy, de que todos los juegos tienen distintos personajes, pero en una misma timeline, hasta donde tengo entendido. No jugué mucho, jugué un par nomás. Pero lo que sí vi es mucho samurái, o sea, mucha cosa japonesa medievaloide. Sí, digamos que podría indicar una posible regresión más atrás en el tiempo, porque el otro es un poco más tirando a lo que es steampunk, capaz, en algunas cosas de la estética y eso, más renacentista, ¿sí? Y es como que este tiene pinta de que va a ser medio medieval. Capaz es simplemente la misma época, pero en otro país con distintas culturas. En otra cultura. Región, claro. De hecho, cuando muestran la cinemática inicial que presenta el juego, hay como una imagen quieta en la que hay un personaje que es claramente súper samuraioso, pero el resto son bastante europeos, digamos. Claro. Entonces es medio loca la imagen. Pero bueno, nada, Fire Emblem es un juego que tiene una narrativa efectiva, no es particularmente que se vaya a la rechota, digamos, pero es efectivo para contarte una historia, y los gráficos y la estética son muy, muy buenos, y las mecánicas de juego son realmente muy zarpadas, así que le tengo ganas a ver qué se viene con este juego. Y me copa que no es exclusivo para New 3DS, sino que anda también con la vieja. Sí. Así que bien por ellos. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos el... Otro de los anuncios que también fue medio metido en esta parte, que fueron así cosas bastante rápidas, pero me parece que vale la pena resaltar, fue el anuncio de un nuevo juego de Pokémon llamado Pokémon Shuffle, que es free to play. Sí. Eso fue lo que más me sorprendió. Y tiene el clásico sistema. Es medio como una suerte de Candy Crush con Pokémon, por lo que pude entender. Y tiene, por supuesto, todos los clásicos hooks del típico free to play de comprar gemitas, comprar pelotudeces por plata real. Sí, es un Candymon o un Poké Crush, pero sí. Exactamente. Digamos. Candymon es claramente también parte del título. Bien. Candymon o Poké Crush Edition. Perfecto. Sí. Sí, si querés. Yo mientras. Perdón, tuve que scrollear para arriba para ver cuál era el principio del título y me reí mucho. Bien, perfecto. Bien. Bueno, entonces continuemos. Juegos nuevos, juegos viejos, mejor dicho, en el Wii U eShop. ¿Por qué juegos viejos? Porque Nintendo decidió empezar a lanzar juegos de Wii directamente en el eShop de Wii U a través de la Virtual Console, si no me equivoco. Entre los cuales se van a arrancaron por el Super Mario Galaxy 2. Que ya salió y de hecho ya está a la venta. Próximamente siguen con el Punch-Out. Después con el Donkey Country Returns. Y el Metroid Prime Trilogy. Juegos que van a ir saliendo en subsiguientes semanas. Sí. Y durante la primera semana de venta de esos juegos van a estar a mitad de precio. Lo que significa que cada uno de estos juegos va a estar a $9.99 durante una semana. Y después van a volver a su precio regular de $20. Lo cual me sorprende mucho que hayan sido puestos a $20 y no a $40. Como capaz era perfectamente posible. Justo el Mario Galaxy 2 sale $20 hoy en día. Pero el Metroid Prime Collection, lo que sea, es inconseguible en el planeta Tierra y sale un huevo en todos lados, así que me parece súper genial. La noticia particular acá es que los tipos lograron, o digamos, hicieron posible que se emule directamente a la Wii desde el dashboard de la Wii U, que antes tenías que bootear el sistema operativo, y al hacer eso ganaron la habilidad de poder vender los juegos por el store digital, que antes no podían porque no podían pasar del storage de la Wii U al storage de la Wii de ninguna forma, digamos, esos datos. Entonces no se podía. Básicamente esto hace que tener una memoria SD en tu Wii U sea la cosa más inútil de la Tierra, digamos, porque antes se usaba para el storage de la parte de Wii. Claro. Porque aparte se supone que también puedes leer discos de Wii así directamente ahora, en teoría. Eso sí que no lo sabía. Lo anunció al pasar, dijo, ganamos la habilidad de leer discos de Wii directamente y de poder comprar en digital. Buena onda, entonces después voy a probar a ver si funciona. Hay que probar. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que ya salió el Mario Galaxy, ya va a estar a full price cuando escuchen esto, pero el segundo juego, ¿cuál era? Me dijiste en el orden... El segundo juego es el Punch-Out. Bueno, debería estar saliendo esta semana, y la semana que viene el Donkey Kong, y la única fecha que sé seguro es que el 29 sale el Metroid Prime, que lo tengo re fichadísimo, y que para eso voy a borrar, se viene un paréntesis que me había olvidado de comentar, voy a borrar a la rechota en Donkey Kong Tropical Freeze. Las fuertes declaraciones. Sí, me olvidé de mencionar que traté de jugar solo el boss fight con el que me quedé con Mati. Sí, paréntesis nintendero. Sí, traté de pasar ese boss y básicamente pasé la primera etapa, ok, pasé la segunda etapa, ok, de golpe tenía tres etapas, la concha de la lora. Y en la tercera, tipo, me tiró un par de ataques medio inesquivables y me bajó. Y fue como, la puta que te recontra mil parió, pájaro del ojete. Y te vas a la mierda. Cosas injustas realmente, como venía diciendo. Y es como, ¿sabes qué? La próxima vez que prendo la Wii U va a ser para borrarte, juego del ojete. La concha de tu madre. Así que nada, voy a backupear el save, voy a borrarlo a la reconcha de la lora. Y algún día de mi vida, tal vez lo vuelva a instalar. Tal vez gasté $40 al pedo. No sería la primera vez. Bien. Perfecto. Después de ese paréntesis, continuamos con el Nintendo Direct, donde tenemos el anuncio de la fecha de salida de Majora's Mask, del Monster Hunter 4 Ultimate, y una ventana de salida para el Xenoblade Chronicles 3D, que es la versión de New 3DS, que es el primer juego exclusivo para New 3DS. Tanto el Majora's Mask como el Monster Hunter 4 van a salir el 13 de febrero, el mismo día que sale la New 3DS. Y el Xenoblade Chronicles 3D sale en algún momento de abril. En Japón ya tiene fecha de salida definida, es el 3 de abril si no me equivoco. Pero para Occidente todavía no hay fecha de salida determinada. Quisiera aclarar que ya está disponible de forma exclusiva a ciertos usuarios el demo del Monster Hunter 4. Yo tengo códigos en mi mail listos para ser redimidos. Si alguien los quiere, me puede preguntar en los comentarios del programa, sea en Facebook o en el sitio. Después lo decimos, como siempre. Pero me pueden pedir y yo les paso uno de los códigos a las primeras 4 personas, porque a mí no me interesa el demo, porque si voy a ponerme a jugar Monster Hunter, mejor juego el que tengo 3 veces, que es el 3. ¿Por qué lo tengo 3 veces? Es una anécdota para otro día. Pero no importa. Perfecto. Bien. Bueno, como ya dijimos, el anuncio de la nueva 3DS y la edición limitada del Majora's Mask, que ya se vendió, así que no intenten comprarla. Y por último, Nintendo anuncia su primer juego cross-buy, que es el Mario... ¿Cómo es esto? ¿Dónde está? Acá está. Mario vs. Donkey Kong, y tiene otro título abajo, loco. Pero la cuestión es que es el de Tipping Stars, ¿no era? Ese mismo, el Tipping Stars. Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Y bueno, es el primer juego cross-buy que se puede comprar tanto en Wii U como en 3DS y vice reversa. Y se pueden intercambiar las cosas. Vice reversa. Sí. Y sale en marzo. Nada, eso. Nintendo empezando a hacer cosas del año 2013. Sí. Este año. Transferring. Claro. El transferring, qué grande Kojima. Bueno, eso es en esencia la Nintendo Direct. Ah, un tráiler del Xenoblade Chronicles. Ya está anunciada la fecha de salida para Japón. Es el 29 de abril. Todo el mundo que conozco y que le interesa ese juego está así ricoteante de sabor. Y hoy me enteré de la noticia de que en este mismo momento, en realidad ayer, porque en Japón ya pasó, se iniciaron las labores de localización en el Xenoblade Chronicles, o sea que podríamos llegar a esperar como súper optimísticamente, agosto-septiembre. Yo dije octubre-noviembre por una cuestión de que si abril le sumas 6 meses, que es lo que usualmente lleva una localización, lo pondría más o menos por octubre-noviembre. Yo creo que claramente 24 de noviembre en adelante, holidays, hora de comprar jueguitos en Estados Unidos. Sí, pero yo creo que le vendría bien a la Wii U tener un juego grande en agosto-septiembre, porque es una época que no está demasiado cargada de cosas y este juego no es un juego que me parece que sea así tipo súper esperado por 7.000 millones de personas. Entonces es como que me da la impresión de que se va a perder mucho en la vorágine de fin de año si no tiene un lugar donde esté más tranquilo alrededor. Sí, puede ser. Quisiera aclarar también que dijeron un par de boludeces más sobre el Majora's Mask, no en la directa en sí, pero hubo como anuncios relacionados de que el reloj del juego iba a poder ser controlado de una forma más precisa. En vez de decir quiero ir a la mañana o a la tarde, puedes setearle una hora del día. Va a haber un anotador donde vas a poder ponerte reminders de hacer ciertas cosas cuando necesitas hablar con cierto personaje a cierto momento. Cosas así que van a hacer el juego un poco más ameno a los tiempos que corren, ¿no? Y me pareció una movida por demás interesante. Obviamente los loading times y todo eso va a ser mucho más rápido también. Y se ve bastante lindo el juego. ¿Qué cosa, perdón? Que los loading times y todo eso van a ser mejores en la New 3DS. También lo mejoraron para la 3DS. También va a andar más rápido en la 3DS también, porque es una consola de 20 años después que la otra, más o menos. Pero bueno, nada, es un juego que mucha gente probablemente se haya perdido, mucha gente quiera revivir, y me parece copado que sin cambiar el juego en sí le hagan esas mejoras para esas mejoras Mask, como diría gente que conocemos, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero bueno, nada, eso. Una de las cosas que no dijimos acá, pero que me parece que vale la pena destacar para charlar un ratito, si te parece, es el tema del anuncio de Nintendo de que la New 3DS va a venir sin cargador. Sí. Cosa que sorprendió a muchos en el primer momento que hicieron el anuncio. Y que después Nintendo salió a comentar al respecto. La verdad que no leí cuál fue la respuesta oficial de Nintendo. Se me pasó súper así de alto. Pero no le presté mucha atención, sinceramente. Porque como no consumo portátiles, la verdad que no me fijé qué era lo que había pasado al respecto. Sí sé que Nintendo salió a defender su postura, por supuesto. De por qué no ponía un cargador en la New 3DS. Pero la verdad que no sé cuál es la postura esa. No sé, la verdad no escuché la defensa, sí escuché el anuncio y básicamente decía, puedes agarrar el cargador que viene con el cargador que tenías de tu vieja 3DS, porque apuntan a gente que quiera polidear, no apuntan a gente nueva, digamos. Y si no, puedes comprar uno aparte o ahí va a haber algunos bundles que lo van a incluir, decía. Uh-huh. Básicamente, lo más sorprendente que me parece a mí es el hecho de que en Estados Unidos hay ciertas reglamentaciones sobre que los electrodomésticos y eso deberían traer todo lo necesario para funcionar. Y me resulta curioso que se hayan salido con la suya, digamos. Me pregunto si hasta cierto punto no vendrán con algún USB o alguna cosa medio así que por ahí no lo anunciaron bien, porque no me sorprendería. Es Nintendo. Nintendo tiende a publicitar algunas cosas bien para el culo. Y nada, a nosotros como consumidores nos chupa bien un huevo porque los de 110 no nos sirven para nada. Así que, no sé, o sea, bueno, hay gente con transformadores, ¿no? Pero digo, por $12 en Amazon o en el mismo lugar que sea que hayan comprado la 3DS nueva, porque acá no se va a conseguir tan fácil, pueden comprar un cablecito USB y a la chota. Eso. Pero sí, es raro. Es raro. Normalmente e históricamente Nintendo siempre incluyó lo mínimo necesario para la operación de una consola. Y me parece que un cargador se considera necesario a pesar de que vos pueda venir y prenderla, ¿no? Pero bueno. ¿Qué sé yo? Sí. Acá lo que estoy leyendo es que hay varias versiones dependiendo de a quién se le preguntaba con respecto a la defensa de por qué no tiene un cargador. Según Iwata, dice que tenés que tener you have to have the stores notify shoppers that this product does not come with an AC adapter, so if you don't already have one, you have to buy it separately. Aparentemente es por un tema de que los shops tienen que reportar que las cosas traen o no traen cargador. No sé, es raro. No entiendo. O sea, lo que leíste recién básicamente dice, vamos a aclarar que viene sin eso. Para que lo sepa. Claro, sí, vamos a aclarar que viene sin un cargador. Claro. Pero bueno, no sé. Cuestiones de Nintendo. Haciendo cosas también, de Nintendo. Mal que mal, lo va a hacer más fácil de exportar a todo el mundo. Porque hay unas reglamentaciones aparte para eso también. Sí. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, no importa. Bueno, esto fue el Hot Coffee de hoy. Discutiendo las noticias de la primera Nintendo Direct del año. Y ahora nos vamos a ir, como siempre, a la última sección de este programa, que es el Special Move. Bien, y aquí estamos en la última sección de este programa, el Special Move, que seguramente ustedes se preguntarán por qué ha pasado tan rápido todo lo que pasó así de rápido. Simplemente porque como mañana es mi cumpleaños, no tengo ganas de editar el día de mi cumpleaños. Entonces, medio así como una forma no querida, el programa terminó siendo un poco más compacto de lo que usualmente hacemos. Pero bueno, la cuestión es que tenemos dos recomendaciones para hoy. Nico tiene una que yo pensé que había hecho, pero que al final no hizo. Claro, y yo pensaba hacer y me olvidé, así que la tengo ahora. Y vos tenés una también. Pero sí. Bueno, si quieres arranco y así me lo saco encima. Quería recomendar una aplicación web barra mobile también, ¿por qué no? Que se llama Pocket. No recuerdo si la recomendé hace milenios en este mismo podcast, porque la probé hace muchísimo. Pero la verdad es que la estoy usando ahora con más ganas y sacándole más provecho. En parte debido a que la web app de ahora está buena y antes solo había un plugin, si no me equivoco. Capaz no lo había descubierto, no lo sé. Cuestión que Pocket es una cosa que te permite guardar artículos y cosas web para ver después, ¿sí? Es un read it later, como se conocen, ¿no? Que básicamente tenés un plugin que te agrega un botonito en Chrome. Imagino que debe estar para Firefox también. Y si usás Explorer, andate la concha de tu hermana. Con el botón ese vos lo guardás para leer después y le puedes poner tags. Por ejemplo, le puedes escribir juegos o no sé, reviews o aguante todo o lo que sea. Y después puedes buscar por esos tags dentro de la enorme cantidad de cosas que vas a guardar para leer después si no vas a leer un choto. Y bueno, lo que tiene de lindo es que la web app que se consigue aparte, digamos, si están usando Chrome en particular, que es lo que uso yo, pueden ir a la parte de la web store de Chrome y ahí van a ver tanto la extensión como la web app. La web app es básicamente una mini ventana de Chrome que te abre los artículos con un formato que es muy limpio, muy de revista, digamos, con una letra bastante agradable a los ojos y que sincroniza a través de todos tus aparatos, porque también hay una aplicación mobile o si te logueas en Chrome en otro lado, ¿no? Sincroniza en qué punto te quedaste en la lectura, entonces es particularmente interesante para ir leyendo cosas. ¿Qué? Eso es muy zarpado. Sí. Es particularmente interesante para ir leyendo cosas, por ejemplo, a las 5 y media en el laburo cuando no tenés ganas de hacer una chota más. O leer un cacho hoy y decir, esto está bueno, me lo guardo para después. Lo guardás y después al otro día en el bondi sacás el celular y seguís leyendo. Así que es copado, es interesante y el hecho de que puedas taggear las cosas y eso lo hace... bastante útil y no estoy seguro porque no me puse a jugar con todas las features, pero creo que también puedes de alguna forma explorar las cosas que la gente guarda buscando por esos labels, ¿no? Entonces si buscas labels de juegos y eso, por ahí busques, encuentres artículos de tu interés. Bien ahí. O tags más específicos probablemente, porque si buscas juegos probablemente esté lleno de mierda. Pero bueno. una aplicación por demás útil y bastante copada para poder ponerse al día con, por ejemplo, las cosas que hay que leer para grabar un podcast o, no sé, review de ese jueguito que no sabía si comprar o no, etcétera. Sí. Así es, bueno, de vuelta, la aplicación se llama Pocket, la pueden buscar ahí a través después de pongo todos los links, que son miles, porque tenés el correcto. De el Play Store, el de el Store de Chrome, el del plugin y el de iTunes, y no sé si habrá de Windows Phone, entonces... Bien. Tranquilo. La pueden buscar en un montón de lugares distintos. Bueno, mi recomendación es un simple video de YouTube que dura bastante, dura unos... 30 y pico de minutos, si no me equivoco, el cual yo le puse los robots más zarpados hasta 2015, y es como una especie de review del estado de los robots hasta el día de la fecha, hasta el año de la fecha, que sería hasta el año 2015. Está el robot de Honda, que no me puedo, me sale Amiibo y no es Amiibo. La puta madre que lo parió este robot, hijo de puta. No me sale ahora. Alfonso Asimo. Tampoco es. Asimo. ¿Eh? Asimo, ahí está. Boludo, ¿por qué le ponen todos nombres iguales? Asimo, Amiibo. Asimov, la concha de tu madre. Pero Asimo, Amiibo, dale, boludo. Pongan algo distinto. Ponle Roberto. No me acuerdo al robot. Si era Asimo, pues ahora me fijo. Pero... Sí, era Asimo. Bueno, la cuestión es que está Asimo, sí, hay un robot que se llama Nao o Noah, ahí está, que es otro robot así que responde a los comandos y qué sé yo. Y después están los típicos robots creepy japoneses, pero... Igual, perdón, ¿no? Sí. Pero los primeros 3 o 4 videos están buenísimos y después termina siendo cualquiera y termina con la pregunta de ¿nos dominarán los robots alguna vez? Y es tipo, ¿quién carajo armó este video? Sí, no, el video, o sea, como video armado es bastante choto. Sí, pero los primeros cosas que 3 o 4. Sí, las cosas que muestra están buenas. También muestra los robots de DARPA, que son el robot ese tipo perro. Después muestra el robot que es tipo vaca. Que esos son ultra creepy porque se escucha el ruido del motor, de los cervos y qué sé yo. Igual, y cuando empieza a andar es tipo... Es uno... Y te tortura la cabeza. Es otro, ¿eh? El dog de DARPA es mucho más aterrorizante, zarpado. Digo, es sí. Otro. Este es el Wildcat o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Sí, uno es el Wildcat y el otro es como una suerte de vaca, porque tiene tipo es así medio gigantesco, que es como una especie de transporte de carga. Pero bueno, la cuestión es que están muy buenos lo que mostraron. Y nada, estamos cada día más cerca de que las máquinas nos dominen o de tener sex droids. Que conste que Neil deGrasse Tyson dijo que la chance de que los robots nos dominen es cero. Y después dijo uno por compromiso para que no lo maten, básicamente. Pero manejalo ese dato. Sí, no sé. Yo digo que es inevitable porque somos así, pero hay gente que sabe muchísimo más que yo que dice que no. Así que no sé. Ustedes vean a quién le creen. ¿A mí, el loco de la ciencia cualquiera, o al señor Estrellitas? Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico que tiene muchos estudios y además es enorme y te puede cagar trompas en cualquier momento. Claro. Handle it. Bueno, si nos quieren contactar y comentar sobre cómo la paranoia de los robots es cualquiera o cómo ustedes se sienten realmente muy, muy, muy identificados con la sensación de inseguridad de Maxi sobre el asunto de los robots, si quieren comentarnos algo sobre la muerte de este chabón, váyanse a la concha de su madre, acá hablamos jueguitos. Si quieren escribirnos y pedirme, por ejemplo, el acceso al demo de Monster Hunter, nos pueden escribir también por estos medios que ahora digo a continuación. Pero también comentar de jueguitos, decirnos temas de discusión, hablar sobre las noticias de la semana, contarnos si van a preordenar el Evolve y cuál de todas las formas van a usar, etcétera. Para todo esto pueden contactarse con nosotros en las siguientes maneras. Una es contact@spreadshotnews.com, que es nuestro mail oficial. Tenemos también facebook.com/spreadshotnews, que es donde más acuden a nosotros y probablemente la forma más movida e interactiva de hablar con nosotros. Después tienen en nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com o .com.ar, donde pueden comentar usando la misma cuenta de Facebook que están usando para... Facebook, justamente. Si no, en Twitter, en @spreadshotnews, nos pueden mandar 140 caracteres. Y recuerden que pueden seguir a @guybrushrule, que está más muerto que la mierda, porque las pocas personas que tienen la clave no me ayudan un choto y yo me cuelgo como un gil. Así que, nada, esos son los medios de comunicación. Pasando a cómo seguir escuchándonos de forma automágica todos los jueves, pueden suscribirse a nosotros en iTunes buscando Spreadshot News, buscando en iVoox, que es ilatinabcortaoox.com. Ahí pueden también encontrarnos bajo el nombre de Spreadshot News. Y si no, en nuestra página oficial, si van a spreadshotnews.com/podcast, pueden ver todos los capítulos. Y si ponen eso así copiado y pegado en su gestor de podcast amigo, van a poder bajarlo de forma automática también. Por último, Videomagia, donde pronto estaremos renovando los repertorios debido a las conclusiones de varios videos. Tenemos en youtube.com/spreadshotnews.tv todas estas cosas que estamos jugando constantemente, y en Twitch, donde volveremos el día 31, sí, correcto. Sí. Estaremos jugando seguramente el Train, imagino, con el señor Martín, si aparece, porque no hablamos con él hace mucho. Tenemos twitch.tv/spreadshotnews, es donde van a poder ver aquella eventualidad. Y una vez que hayamos vuelto a los ruedos, veremos de ir invitando a algunas personillas, ahora que es más cómodo y tenemos más aire acondicionado y supervivencia garantizada. Sí. Así que eso. Yo no tengo mucho más que decir, tengo que ir a hacerme unas salchichas así bien comida de soltero, así después me pongo a jugar jueguitos. Así que correcto, me despido. Bien, Bueno, eso ha sido todo por el día de la fecha. Nos encontraremos seguramente la semana que viene. Recuerden, no se circunscriban, no se autocensuren, sí a la libertad de la vida y de los seres. Recuerden que ya lo dijo un filósofo francés que ahora no me acuerdo el nombre: liberté, equalité, socialité. Y levité también, porque si uno tiene sed, tiene que tomar algo. Y nada, nos veremos la semana que viene en otro capítulo de Expression News Podcast. Sabes que me olvidé de mencionar antes, al principio del capítulo, cómo me reí zarpado con cuando Tony te invitó en el capítulo de la semana pasada. Eso fue tremendo. El rayo catódico fue increíble. Yo lloraba, literalmente lloraba de la risa mientras porque escuchaba. Hablar con Maxi es como bienvenidos a esta conversación interpersonal. No.